Es un día complicado hoy, la verdad, un día triste. No sé cómo va a salir este programa. Un día de duelo, sí, ¿no? Claro. Porque bueno, el mundo está en duelo. El mundo entero. El mundo entero. Obviamente que sí. Sí, sí. Alguien que todo el mundo lo quería. Sí, sí, sí, sí. No hay nadie todo el mundo. Que no esté de mal por esto. Siempre te prestaba un brazo. Sí, siempre tenía un brazo para ofrecer. A varias personas, ¿verdad? Una mano, un brazo. Sí, sí, sí, sí, siempre estaba para vos. Siempre. Y bueno, y todo lo que ayudó, ¿no? A... Claro, claro, siempre. Todo. Ahí está, siempre sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenía como ese don. Un don. Que pocas personas lo tienen, ¿no? Que es verdad, yo lo conocía solo a él. Sí, sí, sí, con ese poder solo a él. Y bueno. No lo pudo adivinar. No lo pudo adivinar. O quizá sí. Capaz que sabía. Pero no lo pudo decir. Y no lo dijo para no hacer doler a la gente. Nadie le puso. Una crucecita. Sí. Nadie le puso. Ahí está, para dónde tenía que ir. Claro, sí. No, nadie le puso una bandejita de. Fue por eso que quizá. Claro. Que no pudo avisarle a nadie. La verdad es muy triste, muy. Es una lástima, yo, pero bueno. Yo no sé si seguí con el programa. Yo, la verdad, yo no quería ni venir, pero bueno. Estoy hecho pelota. Sí. Voy a comenzar. Nunca me sentí tan mal. Es jodido y bueno. Nunca. En todos mis años de vida, creo que nunca me había dolido tanto algo como esto. Sí, la verdad que. Duele en el alma. No sé. Corazón en ocho partes. Tengo el. Sí. El corazón con agujeritos también. Salud, Marcelo. Perdón. La verdad que es muy. Hacer un minuto de silencio. Había que hacer ocho y sería demasiado, tal vez. Sería capaz que se estiga mucho. Sí, sí, quedaría demasiado. Van a pensar que estamos haciendo. El show debe continuar. Ahí está, como dijo Freddy. Una persona muy cabezona, ¿no? Sí. Sí, no hacía caso a nada. Claro. Bueno, pero igual, como somos un medio. Como una persona. Sí. Somos un medio de comunicación, tenemos que decirlo. O sea, tenemos que decirlo. Por más que nos hiera y. Yo tengo miedo cuando lo digas de largar el llanto. Bueno, decirlo yo también. Suave. Decirlo tranquilo. Toma este vaso de agua, toma. Ahí va, toma un poco. No sé si la gente está preparada para esta noticia. No creo, porque es algo shockeante. Si quieren, alejen a los niños del receptor. Sí, porque era muy querido por los niños también. También, ni que hablar. Querido que el ratón. Sí, totalmente. El ratón ya pasó a la historia, ¿no? Sí, al lado de él. No existe, no es nada. Bueno. Que el propio Mickey, ¿no? Sí, también. Sí. No se compara. Mickey no hacía eso lo que era hacía. Relativamente nuevo, ¿no? Que no venía con una carrera de años. Sí, no, hace pocos meses. Tuvo su auge. Su auge hace poco y bueno. Claro, quizá por eso era tan popular. Los españoles deben estar muy mal. Sí, totalmente. Él los ayudó como bien. Sí. Bueno, lo voy a decir. Sí. No, bien. A la gallega quedan lindos. También. Murió el pulpo Paul. La puta madre. Vamos a cortar. Vamos, Marcel. Vamos a cortarle la vela. Sí, murió el pulpo Paul. Está. ¿Pero se sabe cómo fue? Déjame que. Nadie podía prevenirlo. Ni él lo prevenía. Ahora voy a leer la noticia que encontré. Se le enredaron los brazos. Sí. Se le enredaron, sí. Se le complicaba para ponerse los calzoncillos. Sí, es verdad. Pantalones, ¿cómo haría, no? Sí, también. A veces se enredaba. Y capaz para atarse los cordones es fácil. ¿Cómo? Para atarse los cordones fácil, total. Ah, eso no tenía problema. Y sí. Pero bueno, murió un amigo, ¿no? Sí, un hermano. Un amigo. Ahí está. Más que un amigo, un hermano. Como la propaganda. El Bubo Paul, que se convirtió en una estrella en todo el planeta de predecir los resultados del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, lo que estábamos diciendo, sí. De repente tuvo un auge con el Mundial de Sudáfrica. Un agujerito. Sí, también. Sí. Incluyendo también la final entre Holanda y España. Falleció en el acuario de Oberhausen. ¿Falleció, dice la noticia? Falleció. Que lo parió, comenzó una persona ya. Falleció. Ya era como un humano más. Sí, tenés razón. Falleció en Oberhausen. Dejó de existir. Oberhausen. Bueno, esto es lo que anunciaron sus responsables, ¿no? Sí, sí. Hoy mismo, hoy murió. Comiendo frankfurter, tomando cerveza. Y esto, sí, sí. Sí, lo más probable. Creemos que, mirá, esto es lo que dijeron, ¿no? Creemos que murió plácidamente durante la noche por causas naturales. No. Por suerte no sufrió. Claro, no sufrió. Eso a uno lo consuela. Eso es lo importante. ¿No? Eso es lo importante. Déjame de la edad, ¿no dice la edad? Claro, no, a ver, déjame, déjame ver. El pulpo profeta que adivinaba los resultados escogiendo entre dos urnas de plástico con las banderas de los equipos en las que había comida. Adivinó todos los resultados de la selección alemana en el Mundial Sudafricano, así como el de la final, en las que España se proclamó campeona del mundo. Es lo que ya sabemos, ¿no? Nacido en 2008, en la localidad inglesa de Weymouth. Sé que dos años tenía. Era joven, era joven. Era joven. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca, mirá. Es verdad. Qué disparate, verdad. ¿Cómo pasa eso? Y sí, por lo general, cuando uno muere, muere una de sol. Claro, sí. Nació en la localidad inglesa de Weymouth. De huevo, ¿eh? Antes de ser trasladado a Alemania, Paul se convirtió en una estrella en todo el planeta y recibió, entre otros regalos, una estatua de bronce con su efigie. Seguro. Por parte de una delegación española y el título de ciudadano de honor de Carballino. Sí, sí, sí. En el noreste de España. Bueno, yo diría de cambiar de la calle 18 de julio y, poner pulpo y ponerle Pulpo Paul. Calle Pulpo Paul. Sí, si sí, me estás escuchando en Mujica. La dirección y el personal del acuario de Oberhausen. No dudas que te escuche Mujica, perdón. Capaz que me está escuchando. Sí, sí, sí, tendría porque que. Él escucha, yo sé que le escucha. Entonces, pero sé que Pepe, vamos a hablarle así como un amigo. Dale. Pepe. Pepe, 18 de julio ahora. Pulpo Paul. Sí, sí, sí. Y ya está. Sí, sí, sí, sí. Dale. Continúe, perdón. La dirección y el personal del acuario de Oberhausen mostraron su pena por la muerte del octópodo y aseguraron que tuvo una buena vida. No, esos menos, dos años a full. Por lo menos, sí, sí, por sí, lo menos años, comer, comió bien. Sí, sí, sí, sí, por suerte. Anduvo con pulpa. Elegía, sí, sí, sí, comía, claro, pulpa también. Pulpa de, daba mucha pulpa. Le daba la pulpa de lo, de, depende de la lindo pulpa que fuera, porque era medio selectivo. Sí, claro, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Claro, claro que sí. Pero él sabía, siempre elegía la mejor. Seguro. Siempre iba la ganadora. Yo no tengo, sí, la pulpa, dijo una vez cuando pasó el resultado. El acuario consiguió beneficios sustanciosos gracias a la fama mundial de Paul. Bueno, por lo menos le dejó una herencia, ¿no? Eso es importante. Y vende objetos relacionados con él, como ropa o aplicaciones para teléfono móvil. No, eso es increíble. Bueno, ¿no? Es lo que pasa siempre, ¿no? Como pasó con Gilda, con Rodrigo, claro, ¿no? Murieron, claro. Y después se hicieron, vendían discos a lo bobo, claro, después, ¿no? Más fama después. Claro, claro. Entonces, pasa. Si esto fuera en Argentina, eso tendría un santuario ahí. Sí, sí, totalmente. Verdad, capaz que no tiene, ¿no? Tal vez, lo más probable, ¿verdad? Que tenga un santuario con la pecerita y los dos tachitos ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué? Ahora. Qué imagen, qué. Sí, sí, la impresión. No, te golpea. Te choca. Te choca, sí. Una de las cosas que yo me enteré así, que al fallecer el pulpo, lo iban a cremar, pero no pudieron porque estaba todo lleno de agua el lugar. No prendía el fuego. Claro, era complicado, ¿no? Sí. Prendía y se le apagaba. Claro. Y bueno. Y el sepelio lo tuvieron que hacer con el cajón cerrado. Pobre Paul. Pobre, ¿no? Muy triste. Bueno, ellos deben continuar. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo más bobón. Sí. Ahí va. Yo más bobón. Y sí. Y vamos, sí, a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Nuestra vida sin Paul no van a ser las mismas, pero. No, claro que no. Obvio que ¿quién no va a adivinar ahora los claro partidos? Ahí vendrá algún claro otro Paul. No sé. Paul si Canigia. Tenía algún hijo. ¿Habrá dejado su don en algún otro lado? Ojalá que sí, que no se lo haya llevado a la ¿Sudor? Tumba, ¿no? Sudón. Ah, perdón. Y sudor Sudón también. Sudor. Madre, no. La ponía mucho, ¿no? Paul, por lo que tengo entendido. ¿Sí? Por lo de la pulpa. Claro, claro. Seguramente claro. algún heredero debe haber dejado con ese don. Claro. Sí, no, es que con la fama. Capaz que para el próximo mundial. Ay, el pulpo Paul está como loca. Lo que yo sé que daba muchos abrazos. Sí, de lo lindo. A varios salarios. Qué lindo. Lástima que no pudimos recibir un abrazo al pulpo Paul, que debe haber sido muy lindo. A mí me hubiera encantado. Sí. No llegué. Terminar así. Eso viste por dejar el abrazo para después. Sí, sí, pasa esas cosas. Lo más triste es terminar así en una paella, es complicado. Sí, es muy triste. Sí. Pero bueno. Bueno, espero por lo menos que le haya quedado rico. Y sí, ahí está. Capaz el que pulpo a la que puede ser. A la mierda, se murió. Puede ser. Sí, claro. Capaz que el que lo comió adoptó su don, ¿no? Sí, puede ser. Porque puede la ser. Energía estaba ahí. Ahora lo van a meter en una piscina con dos tachitos. La persona, sí, sí, con un tanque de oxígeno y a ver y si. Y va a elegir, va a elegir. Y a ver si elige. Porque es la única forma, en realidad, ¿no? Sí, no, si no y estás va, en va, una piscina. Y va a comer comida de pulpo. Ah, lógico. Va a comer pulpa como loco, cosa que yo no puedo. La última vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua a la piscina. Eso te pasó por no tener el don de don. Bueno, no sé, Marcel, la verdad es... Hay personas que tienen un sueldo también. Sí. Pocas, opa. Pero... Eso sí, perdón. ¿Qué pasa? No, sí, seguimos con las rimas, podemos hacer... La rima es lo que me inspira. ¿Qué le decías a Marcel, perdón, que en este momento tan... No sé, no sé, Marcel está apto para seguir. No sé si él no le habrá pegado muy fuerte todo esto y... No, a él no le pega fuerte nada. Sí, sabemos. No, sabemos que él aguanta todo. No sé, si vamos a la tanda, si tienes algún tema para escuchar. Quiero, pero... La verdad que tendríamos que algo que levante. Quiero no, un tema que hable de pulpo, por favor, un tema que hable de pulpo. De eso se encarga Mauricio. No, pero fue en el arranque, en realidad ya pasamos el tema de Paul McCartney, el de los Beatles, Octopus Garden. Ah, perdón. Sí, sí, fue antes de arrancar a hablar. Claro, lo hicimos antes, porque no sabíamos si después era... Podríamos seguir. Claro, sí, sí. Yo pensé que me iba a lagar el santo. ¿Tenés algo como para continuar, Marcel? Pero tienen pila, dice. No, Marcel me parece que no le tocó mucho, la verdad, la noticia. No lo afectó. ¿No te afectó no lo afectó. Pulpo? No. No tenés corazón, Marcel. No, no. Sos un insensible. Montón. No, la verdad que sos una porquería de persona. No tenés sangre. ¿Cómo? No tenés sangre. No, tiene grasa. Sí, esto ya no dio cuenta. Te vamos a echar, Marcel. Tenés que tener un poco de sensibilidad. Favor, no. El Pulpo, más que un buen ser humano, tremendo tipo. Te queremos, Pulpo, te queremos. Bueno, vamos a la tienda con algún temita y al regreso vamos a tener muchas cosas más. Sí. No se va a terminar acá el programa. Vamos a ser fuertes y... Vamos a aguantarlo yo como... Yo diría ahora... Como macho que son. Quebrando una lanza por Paul. Sí. Buenas y pulposas noches, amigos. Bien. Dale. Ahí tras el telón de los miedosos. Ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Ay, que me psicopatea y me patea en un rincón. Ay, tanta pereza, cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay, I like Rolling Stone. We'll be right back. destapando, destapando embudos agudos del temor. Tengo un cafcarudo encima mío. Ando pegando con engrudo los nudos de otra flor. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Farsa bruta, caprichosa en condenar la sangre inocente. Fortalecerá en un consuelo de tontos, haciendo escuela. La carne, la carne fue quien nos arrastró al dolor. Tan fácil adorar sin dar nada a cambio. Noticias. Arrancan las noticias. Vamos a ver qué ha pasado esta semana. Sí, sí, sí. Aparte de la muerte de tu. Sí, sí. Aparte, pero bueno. Bueno, vamos, que está. Vamos a seguirla, ¿no? Ay, el show debe continuar. Vamos, muchachos, vamos con fuerza, dale. Mujica reconoció posible corte tarifado para las fiestas. Faltan poco más de dos meses para las tradicionales fiestas navideñas y los carniceros prevén una baja considerable en el consumo de la carne, producto de los sucesivos aumentos que registró el producto y los que seguramente se concreten hasta entonces. Porque sigue subiendo, ¿no? Todo. Claro, cada vez más. General. Es que como viene la fiesta, se suben todo porque saben que la gente... Compra igual. Compra igual, claro. Le queda otra. Lo que deberíamos hacer es subir los demás artículos para que esto pasara desapercibido. También. Eso está muy bueno. Es muy buena. Buena táctica. Porque ahí no se notaría. ¿Por qué emparejar para abajo? Claro. Siempre lo mismo. Siempre somos los uruguayos siempre los mismos. Somos. Claro, para abajo todo, ¿no? Todo para abajo. Para acá, para arriba. Claro, ya está. Sí, gasta más. Entonces está todo alto y vos no te quejas porque está todo igual. Todo no, igual. Ahí está. Mirá qué bueno. El Pepe estaba escuchando, ¿te acordás? Vamos. Sí, claro, sí. Propongo cosas a mí en tu calle. Ahí está. Ah, es verdad. Esperamos unas fiestas muy complicadas. Anunció a principios de mes, bueno, el país digital, vamos a nombrar la fuente, el presidente de la Unión de Vendedores de Carnes, Eder Valero. El presidente José Mujica dijo hoy que no hay soluciones mágicas para bajar el precio de los cortes de carne a las festividades, pero aseguró a Radio Carve que algo puede haber, ¿no? Dejó una puerta abierta, ¿no? Ahí está. Algo un choricito te regala, ¿no? Vas a comprar un kilo el de carne. El chorizo del Pepe. Ahí está. Ahí está. Compras un kilo de carne con un chorizo. Que suena, no suena muy lindo, ¿no? Pero. ¿Y por qué alguna persona dice chorice ese? Sí. ¿Qué es el chorizo? ¿Te sales a la voz del Pepe? Pepe. No me sale. Mujica no confirmó ni negó y ese algo, entre comillas, podría ser un corte tarifado para esa asistencia. O sea, no se sabe lo que puede ser. ¿Y que puede ser algún regalo sorpresa o qué? No, para comprar sal. ¿Qué para que comprar un kilo de sal te regalan los maníes? Por ahí va, una cosita de eso ya tenemos para picar. Con el turroncito, el pan dulce, güey, en inglés, con el completo, ¿no? El pozo. Completo si te da la guía. Muy bien. Cambiando de noticias, mientras están chequeando. No, pues estamos al aire, sí. Por sí, las no, dudas, no, que estaba tratando de confiar en él, ¿no? Pero. Es imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Pero sí, señor, estamos saliendo al aire. Es muy difícil. Vamos a hacer como que es. Sí. Bueno, vamos a una otra. A ver qué. Localidad analiza prohibir minifaldas extra cortas. ¿Qué está pasando en el mundo? Me calenté. Justo que ahora viene. No. Empezó la primavera, sin el verano. ¿Qué ya te digo. El alcalde de una pequeña localidad costera italiana quiere esto, quiere... Berlusconi, ¿quiere? Ya te digo. ¿Qué tan corta podría ser una minifalda para que no sea infracción lucirla? ¿Cuánto? 20 centímetros. Sí, no sé. Estaría bueno. Claro. 20 centímetros. Oh. Si el alcalde de una pequeña localidad costera italiana logra su propósito, la decisión dependerá de los policías y no de los diseñadores de modas. El alcalde conservador Luigi Bobbio. Es bien Bobbio. Está reviviendo. La verdad que sí. Debe ser trolazo. De Castellammare di Stabia. No sé, De ahí, de Italia. Di Stabia. Dijo que pretende la restauración del decoro público mediante diversas normas. Como prohibir los partidos de fútbol en parques públicos, la blasfemia y la utilización de ropa muy sucinta. ¿Qué le pasa? ¿Qué mierda es sucinta? Depende de la cinta que sea. Claro. Cinta métrica. Pero cinta. Bueno, sí. No, la verdad que está mal de la cabeza el loco, ¿no? El conjunto de normas será sometido en breve a aprobación en el ayuntamiento, pero una quedó cagara, puteada. Sí, lo van a matar. Pero quedó en controversia la interpretación de muy sucinta. No, lástima que no averigüe qué palabra era esta. En internet. Alguien que sepa lo que significa sucinta. ¿Sabe lo que es sucinta todo junto con eso? Cinta acotada, que algo de eso es. Grande, es sucinta. La prensa italiana ha interpretado que las normas apuntan a la prohibición de minifaldas, blusas de escote bajo y tacones altos. Pero la blusa para también, todas, loco, pará. ¿Y qué tiene que ver los tacones con la vestimenta, pelotudo? Que levanta más, levanta la... ¿Levanta qué? La cola, ¿no? ¿Levanta los tacones altos? ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, si tenés minifalda o... No, pero... Una Vos vas a llevar una minifalda, pero vos vas de jean y con tacones alto que te perjudica. Pero ponele, estás de jean, aparte, estás de jean, no te levanta más el la cola con tacones altos. Yo no he usado nunca, por eso no lo sé. Claro, pero yo sí he usado. Ah, sí. Porque tengo unas botas tejanas y son de taco. Papá, viste, pero no me levanta nada. La parte, la ¿hay algo que levantar también? Lo que querés que levante no levanta. Sí. Nacimos juntos y se murió primero, dijo. Es lamentable cuando pasó eso, ¿no? Se dejan el camino. Tengo el azul ahí. Bueno, el bobio este. Dale, bastante bobio. Sí. O el bobo. Sí, dijo, vamos a decirle bobo, padre, ¿no? Dijo que se permitirá la utilización de minifaldas y otras prendas a condición de que no enseñen de más. Está bien. Pero no son maestras las prendas tampoco. Claro. No pueden andar enseñando. ¿Qué te van a enseñar? ¡Pará! Yo no entiendo. Este botija es bien obvio, sí, sí, sí, sí. La verdad es que no sé, boludo. Claro, el boludo, si no va a votar nadie la ley. No, perdió. ¿Quién lo va a votar? Perdió, pero. ¿Quién lo va a votar? Perdió adeptos a lo bobo. A lo obvio. A lo bobio. Bien bobio. Justamente. Tenía que ser italiano. Adiós al Walkman. Qué bueno. Chau, chau. Y al Pulpo Pol. Chau, chau, adiós. Se fue el Pulpo Pol con los huevos puestos, aparentemente. El gigante de la electrónica Sony anunció que dejará de vender este producto en Japón. 21 años después del lanzamiento del primer modelo, ¿verdad? Hace 31 años que existían los Walkman. Sí, sí, sí, los Walkman, ¿no? Y lo va a dejar de vender. Y sí, será ahora. Ahora con el MP3, toda esta cosa. Hasta los celulares que cantan los Walkman. ¿Quién va a andar con un Walkman? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcel? Marcel anda con Walkman. Sí, Sony también. Y Sony todavía. Bien. Bueno, ninguno acá tiene. Cuidalo porque si te rompe, no va a poder volver a comprar otro. ¿Ninguno tiene acá? No, no. Tengo Walkman, pero no me acuerdo la marca. Yo tuve. Tengo Aiwa. Yo tuve uno, no sé, no me acuerdo de la marca tampoco. Yo tuve uno. ¿Cómo grababa esa cosa? Lo usaba para grabar ensayos hasta colores. ¿Sí? Bueno, qué bueno. Cuando usaba los cassettes. Fita cassette. En la época de cassette. Fita cassette. Perdón, que lo distraje. No. Sony anunció que dejará de vender su Walkman en Japón 31 años después del lanzamiento del primer modelo de este dispositivo, que fue descrito por el gigante de la electrónica como el producto del siglo, ¿no? Revolucionario, totalmente. Pacto, cosas, todos los piques. Escuchabas toda la música que querías. Metías un cassette y escuchabas. Inclusive lo dabas vuelta, era otro pique, podías avanzar el cassette con un lapicito. Podía ir. ¿Quién no lo hizo, Se te enrodaba la cinta y lo sacabas. Y lo tirabas a la misma. Era... Sí, ahora con el MP3 no pasa eso. No pasa. A veces se raya, se cuelga, pero bueno, y aparte. Las ventas en Japón de este artículo cesarán cuando el stock se agote en los modelos ya entregados. Ahora, capaz que hasta los japoneses se curan porque quieren tener el último. Y sí, ¿no? sí, es una táctica para vender. Sí, seguramente van a. Coleccionistas van a querer adquirirlo enseguida. La primera pregunta que se me ocurre todavía se siguen vendiendo, digo. Sí. Todavía va gente a comprarlo. Eso no sé. No creo. Sí, porque viste que habla ahí de justamente de eso. Cuando se terminen. Cuando se termine el stock que tienen. La cosa es: ¿se terminará el stock? Sí, esa es la cosa. ¿Cuánto durará ese stock? Durará para siempre. Hasta el fin del mundo, ¿no? Pero bueno. No, capaz que puede ser eso. Capaz que hay gente que quiere tener el último. Coleccionistas. Y claro, lo va a querer adquirir igual. El último. Si no, capaz que puedes conseguir algún Mercado Libre que te lo van a vender como mamá. Sí, en eBay. Ahí va. El Walkman nació el 1 de julio de 1979. Desde entonces el grupo afirma haber vendido más de 220 millones de Walkman en el mundo en 3 décadas. Mirá, así que en el 79. Solamente Sony. Sí, estamos hablando de Sony, ¿no? Los Walkman Sony, además, que fue, ¿no? El que lo inventó aparentemente, ¿no? Fueron los primeros. Las otras marcas como que lo copiaron. Uh-huh. Como Philips inventó el... Inventó Philips. ¿Ah, sí? Ah, sí, tú. Qué buena marca es Philips. No. Para los auriculares me son muy buenos. Suenan muy bien para auriculares. Ahora más que se dediquen a hacer auriculares. Ahí está. Seguimos con Sony y Gini. Voy yo ahora. Terminó con la de Sony, perdón. Sí, terminó. Muslera es récord en Italia. Mírele usted, Ale. Qué cagada se mandó ahora. ¿Cómo corte? Sí, yo qué sé. Si es récord, no. Es récord. Y récord de cagadas, porque otra cosa. ¿No viste el mundial vos? No, ¿qué pasó? salimos cuarto, ¿no? ¿Esta la mulera? El golero, sí, la mulera. Capaz que porque nadie le pateó, no sé. Pero... El arquero de Lazio y de la selección uruguaya superó una marca histórica de imbatibilidad en el calcio. Calcio. Dice calcio entre comillas, no sé qué quiere decir. Fútbol. El arquero Fernando Muslera se... Pie, ahí está, calcio. Va, ah, ¿sí? Claro. Ah, no sabía. Balompié en italiano, calcio. O sea, fútbol en inglés. ¿Sí? No sabía. O sea, fútbol acá en la vuelta. El arquero Fernando Muslera se estableció la segunda marca de imbatibilidad de un arquero de Lazio. En el partido ante el Cagliari. ¿Cagliari? ¿Cagliari? ¿Cagliari? Cagliari, ¿no? Tilde en la otra... Ah, ¿sí? Cagliari. Cagliari. Cagliari. Cagliari. ¿En la primera? Sí. Cagliari. El uruguayo... El uruguayo consiguió la marca de 357 minutos sin recibir goles. Con lo que superó el registro de 345 minutos del histórico Angelo Peruzzi. Valía referente, la ¿eh? ¿Las prácticas también se contaban? Seguramente son los partidos oficiales. Chiste, perdón. Referente del equipo celeste de la capital italiana. El primer lugar en ese rubro lo tiene por lejos el italiano Luca Marchegiani. ¿Cómo se pronuncia así? Hoy estamos con los italianos. Toda noticia italiana. Con 745 minutos sin goles en contra. Mirá, que la parió. Bueno, Muslera por su parte sigue anotándose logros tras un gran mundial realizado con la selección uruguaya. Bien por Muslera, ¿eh? Sí, sí, por suerte. Muslera. Tenemos un bien, buen arquero, ¿no? Claro. Sí, sí. Aparentemente sí. Y bueno, y vamos a la última noticia, la insólita, como siempre. Ladrón de laptop devuelve datos. Eso es muy importante. Eso da claro. Si vas a robar, por lo menos no te quede con los datos de la persona que no te sirven para nada, ¿no? Claro. Es como cuando robas la billetera y decís... Le voy a donar los documentos al portador de dicha billetera. Ahí va. Con la laptop pasa lo mismo. Vos, lo que querés, el aparato, lo que tiene adentro, no te sirve de nada, ¿no? Claro. Depende. Entonces, a veces... Es muy buen ladrón. Alguna forma, que sea... Capaz que puta había algo adentro y diga... Un ladrón que robó la computadora portátil de un profesor universitario le devolvió la información en una memoria USB. Ahí está. Muy bien, el ladrón, ¿eh? Buena aprendo, ladrón, carajo. Usted, ladrón uruguayo que no sabe robar, porque no sabe robar, ya que roba lo hace mal, aprenda de esta gente que se toma la molestia. Yo sé que el ladrón uruguayo no sabe ni cómo se prende una laptop, ese es el problema, ¿no? Es complicado sacar la información de adentro. Más complicado pagarla que prenderla, ¿no? Esta historia me hace recuperar la fe en la humanidad, dijo el profesor sueco de la Universidad Umea, o Umea, no sé cómo se pronuncia. Sí, depende si quería ir al baño el hombre o no. Al parecer, el docente dejó su mochila escondida detrás de una puerta en las escaleras de su edificio mientras llevaba ropa al lavadero. Se ve que muy escondida no estaba. Estaba muy escondida, aparentemente. Cuando volvió, previsiblemente, la bolsa había desaparecido. ¡Oh, my God! Pa, ¡qué feo eso, ¿no? Poco después, el hombre recuperó su mochila con todos los papeles, tarjeta de crédito y agenda, pero sin la laptop. La laptop ya no estaba, ¿no? Lo insólito ocurrió una semana más tarde, o sea que tuve que esperar una semana. El profesor recibió una memoria USB sin mientras la de una aprendía cómo sacar estaba lenta. Estaba lenta la computadora. Era en el laptop media lenta, ¿no? Recibió una memoria USB con todos los documentos que había en la computadora. Dice, era mi vida. Tenía registrado todo lo que me ha ocurrido en los últimos 10 años. Ah, pero te escribía su diario íntimo, ¿no? Cuando la gente pierde una cámara de fotos en una computadora, no le es el equipo lo importante. Lo verdaderamente irreemplazable es el contenido. Y es verdad, también pasa con las cámaras de fotos, ¿no? Claro, claro. Aparte vos fuiste de viaje, sacaste un montón de fotos y te la roban en el viaje mismo, te quieren matar. Entonces está bueno, aprendan ladrones, ya que van a robar, qué hacer esto, ¿no? Pero bueno, como es primicia en golpe de suerte... Yo tengo un amigo, así que... ¿Qué le ha pasado? Le robaron la... el televisor 24 pulgadas. Bien, ¿y qué le dolieron? Le dejaron un pendrive. Con los datos. ¿Con los datos del televisor? Sí. Sí, con todas las películas. Sí, qué bueno. ¿Pero está? Sí, sí, es lo que pasa. Cuando te roban algo, está bueno que seguro, te devuelvan. Seguro. Los datos. Bueno, estamos tratando de comunicarnos justamente con el profesor... que creo que no figuraba su nombre. A ver si podemos comunicarnos con él para que nos cuente más o menos cómo fue que sucedió. A ver si lo tenemos en línea. Hola. Hola. Hola, sí. Señor profesor. Hola. Hola. Se te escucha muy bajito. Can you hear me through? Hola, a ver, ¿ahora? Hola, hola. Ahora sí. Hola. Hola, buenas noches. Te estamos hablando desde La City, una radio de progreso de Uruguay. Sí. ¿Usted es el profesor universitario de...? ¿Lo vas a tutear o le vas a tratar de usted? Bueno, estamos... Que lo confundís, yo tipo, arranco con usted, pero cuando entro en confianza enseguida. Yo veo que sos muy confianzudo. Yo soy muy confianzudo. Entro en confianza enseguida y ya me adapto a la persona, ¿no? ¿Usted es el profesor de la Universidad de UMEA o UMEA? O... Sí, yo soy el mismo. Bueno, antes de ir a dormir, ¿no? Mucho gusto. Lo estamos llamando de una radio. Queremos hacerle una entrevista, ¿puede ser? Sí, dale, tranquilo. Estaba leyendo una noticia en la que dice que un ladrón le robó su laptop, ¿puede ser? Sí, lo vi bien, el ladrón, la verdad. ¿Y le dejó todos los datos? ¿Se los devolvió? Sí, re bien, la verdad, porque nunca se espera uno, ¿no? Que le roben y le devuelvan la cosa más importante que tiene uno, ¿no? Claro, me imagino la satisfacción tuya, ¿no? Sí, la verdad, le di un abrazo donde lo vi. Ah, ¿porque lo viste? Sí, le di un abrazo y dije, ¡oh, gracias, hoy! ¿Lo viste y le diste un abrazo y nada más? Sí. ¿Pero no lo denunciaste, no aprovechaste que lo tenías ahí enfrente de ti? No, y si me devolvió los datos. Ah, bueno, y la laptop te regalo por ese gentil hecho, ¿no? Ah. Bien. Dándome cuenta que me falta la laptop. Ah, ¿no te habías dado cuenta de eso? No, tiene razón. Bueno, mira, la laptop no la vas a tener. ¿Y dónde vas a enchufar el pendrive? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? No, porque todavía lo tenía en el bolsillo. Mirá. Ni me fijé si estaban las cosas, pero estaba contento porque dije, tengo 1500 cosas en la laptop. Y me devuelven las cosas en un pendrive, por lo menos no perdí todo, pero... Tenía que haberle pedido el laptop. Claro, lógico, lo tenías ahí enfrente tuyo. La lap. Y ahora, la laptop. Pero, no, ahora no sé, voy a ver, porque no me dejó el teléfono ni nada. Pero, qué mal, ¿eh? ¿Por qué estás llamando? No, el teléfono de él, no me lo dejó. Ah, perdón. No me lo dejó para llamarlo. Bueno, y yo ahora... Dije, vos, te puso un amigo, te dejó el correo electrónico, pero no podés hacer uso de él, ¿verdad? Claro, lógico, está medio complicado. Vos sos un amigo, le digo, y... Claro, era... Pero, bueno, pero por lo menos recuperaste los datos. Va, no sabés todavía, capaz que ahora ponés el pendrive y está vacío. Sí, tenés razón, un tremendo tengo que fijarme. Si llega a pasar eso, no sé qué hacés. No tengo que fijarme, la verdad. Voy a ver. Bueno, ¿usted es profesor? No parece. No, está bien, te lo digo. ¿Qué profesor de qué, perdón? ¿De qué es profesor? De profesor. Es profesor, sí. Bien, bien. Me dicen dale clase y yo le doy clase. Ahí está, usted da clase de lo que venga. De lo que sea, sí, yo sé de todo. Sobre todo de cómo esconder laptop, eso está muy... Está bien en claro. Todo, sí. Soy muchas lenguas. Ah, muchas lenguas tiene. Sí, muchas lenguas. Ay, yo tengo una sola, perdón. ¿Cuáles lenguas tiene? La francesa. Tiene la francesa. Italiana. La italiana. Noruega. Chileno. Chilena. Argentino. Argentina, la es. Peruano. No la voy a saber, la argentina. Peruano. Boliviano. No, me está faltando la peruana. La peruana te cuesta, ¿no? Es complicado. Sí. La chola. La lengua peruana. Es complicada. Porque hay que hablar todo de Howie. La lengua india sería. No le escucho muy bien al amigo profesor, my teacher. Bien. Inglés dijo que hablaba. Ah, no, inglesa, ¿tiene la lengua inglesa? Sí. Yes. bien, bueno, bien. Eso significa que. O sea, que da clases de lenguas. De todo, porque cuando me dicen la clase de química... A ver, diga, Pablito clavó un clavito, ¿qué clavo? ¿Pablito? Porque eso es un trabalenguas. A ver, si usted sabe de lenguas, le tendría que salir bien, ¿no? Haga la prueba. A ver, repetilo, a ver. No, porque a mí no me sale. El que tendría que saberlo es usted, que es un profesor de lenguas. Bueno, pero repetilo, yo voy a ver si la puedo. Bueno, dígame uno de los suyos, a ver. Sí. Esa, la dice. La de los tres tristes, tri-tri-tri. Eso, sí, tri-tri, dijo el minguito. A ver. Bueno, nómbreme algún cuadro de fútbol italiano. ¿Qué encima es un diseño. Por ejemplo, el Cagliari. Anda Cagliari, te dijo. Yo le leí el pensamiento. No, porque acá hay un muchacho que está haciendo programa conmigo, ahora fue al baño, que no le salía, capaz que usted le puede enseñar. Cagliari. Ahí va a estar. Ah, le puso el tilde correspondiente. Sí, lo nombro como mejor el profesor este que sí, Mauricio. O sea que definitivamente es profesor de lengua. Sí, sí, no, está. Voy a ir a ver si, no sé si la novia lo podrá constatar. ¿Eh? Ah, no, no sé, perdón, se me... Claro, porque es de lengua justamente. Yo me estoy viendo, especialista, no. Especialista en beso francés, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? ¿Es casado usted? No. No. ¿Tiene alguna...? Me voy a ir porque voy a ver si lo encuentro el ladrón, lo voy a ir a buscar por la calle. Lo va a salir a buscar a ver si le trae la laptop. Sí. Bueno, yo le deseo toda la suerte porque la va a recontra necesitar. Pero no, bueno. Capaz que lo busco porque la otra vez lo encontré, capaz que lo encuentro de vuelta. Ah, pues ¿cómo fue que lo encontró ahí? ¿De casualidad? Sí, porque él me dejó el coso y yo justo salía y lo encontré. Le digo, ah, vos sos el que me robaste. Y sí, me dice. Y yo le digo, ah, gracias por devolverme los datos. Y salió corriendo. Y salió corriendo, lógicamente. Sí, boludo. Sí. Lo voy a buscar ahora, claro. A ver si lo encuentro de vuelta. Capaz que fue corriendo a buscarle la... Claro. No, porque está buena persona, tan buena persona que puede decir. Sí, para mí que fue ahora. Sí. Vos esperalo sentado que va a venir. Sí, sí, sí. Lo voy a esperar. Ahí está. Que no te decimos dónde. Dale, voy a esperarlo ahora. Dale, vamos. Esperalo, dale, tranquilo. Chao. Bueno, que pases bien, teacher. Profe, master, bueno. Así se pasaba entonces la comunicación que habíamos tenido con este profesor de lenguas que, bueno, que nos contaba su caso insólito que le sucedió, ¿no? Qué cosa más rara, ¿cómo ¿no? Le devuelven? Como la gente está viniendo ahora a sus raíces, nos estamos reencontrando con nosotros mismos y ahora somos más solidarios. La gente está somos volviendo personas a gente. Con códigos, inclusive los chorros con códigos, ¿no? Eso está bueno. Eso es código, una cosa doblada, evidentemente. Sí, señor, usted lo ha dicho todo. Sí, ¿qué más podría? Parte del brazo, un código. De ahí está, justamente. Bueno, está, sí. Lo de Jordi, está, bien. No podía objetar más nada con todo lo que usted dijo. Si quiere objetar, objete nomás. Objeta. Lo voy a invitar a la tanda. Y si se quiere quedar. No puedo, no puede, lamentablemente. En el próximo bloque vamos a hacer un ensayo en vivo. Entonces no es para mí. ¿Por qué? Porque yo no soy muy vivo. Bueno, está bien. Vamos a ir a la tanda, no se pierdan el próximo bloque de Golpe de Suerte. La banda Jimmy Verdad va a estar ensayando para todos ustedes. Seguramente ustedes conozcan este tema, estamos hablando de los Rolling Stones. Un tema añejo, si los hay. Hace 3 días y medio que nació. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Streets of Love. Ahí está. De la Bigger Bang. Calles de... Del último disco, Rolling. Amor. My love. Bueno, vamos a la tanda, ¿no? ¿Querés, Marcel? Si querés, si no, no te... Está con ánimo de poner la tanda. Si no, ponelo, te dale tranquilo. Hacé de cuenta que estás en tu radio comunitaria. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Opa, opa, opa. Sí, sí, sí, sí. Golpe de suerte. Y vamos a hacer algo que nunca hicimos. Atípico. Algo atípico, ahí va. Uh-huh. Vamos a ir de nuestras raíces y vamos a ahuyentar a la gente de alguna manera para que no nos escuchen más y se vayan corriendo. Pero por lo general lo que hacemos siempre, ¿no? Claro, es eso no es atípico porque es lo que hacemos eso siempre. Es lo que hacemos siempre, por lo general. Pero esta vez vamos a hacer un ensayo en vivo. Sí, en este sí, bloque, sí, sí, sí. Porque ya para hace que cuánto, vean hace cómo cuánto es un ensayo, porque sí, siempre sí ven todo terminado, que está desastroso. Y ustedes dicen, finalmente los ensayos son peores, como serán, bueno, vamos a ver cómo es un ensayo, ¿no? Porque esto, lo que hacemos es todos los años en la Teletón. Somos demasiado, lo bastante escaraduras como para tocar en vivo, bueno, acá en la radio. Exactamente, venía a ladrar un poco. Es verdad, hacer un... de otra banda que se llama Jimmy Verdad. Además. Ahí está. Nuestra banda Jimmy Verdad. No vamos a contar la historia del nombre porque... Sí, sí, es muy larga. Es muy larga. Sí, yo me la acuerdo, como que no. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. Fue una vez que al Ginny le preguntaron... Claro, vos sos Jimmy, ¿verdad? Ahí está. Claro. Y ahí quedó Jimmy, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y ahí quedó. Y la banda se llama así, Jimmy, ¿verdad? Claro. Que pero en realidad yo era Ginny, pero bueno. Ahí está, vos sos Ginny. Sí, sí. La banda se llama Ginny, ¿verdad? Verdad. Y bueno, y por lo general tocamos algún cover, ¿no? Ahí está. Ahí algún va. Tema que bueno, a veces inventamos, tocamos y con muchas comillas. Demasiadas. Sí, sí, sí, sí. Y Marcel toca el cajón peruano, yo le doy la guitarra, el Ginny y las voces. Y ahí entre los tres sale algo que ustedes siempre pueden escuchar. Ella me encanta. Puede salir algo. Sí, sí. Claro, no, no, no. Claro. No quiere decir como que salga que no. Algo muy bueno, en realidad. Claro, algo sale. Alguna mesa, un... Ah, claro, claro. Sí, no, algo siempre sale, salta para los costados. Y lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer claro, un ensayo. Siempre ensayamos, bueno, como hace todo el mundo, ¿no? En privado. Y luego demuestra cómo está. Pero esta vez vamos a ensayar en vivo. En vivo. Por lo menos un par de ensayos van a escuchar nuestros. Lo que es el ensayo. Así que bueno, pedimos disculpas por algún desperfecto, pero bueno, es como un reality show. Ustedes imagínense. Ahí está, ahí está. ¿Vieron? Operación Triunfo, que te muestra cuando ensayan, las personas le dice, no, tenés que cantar más así, más allá, y el otro, ay, oh, bueno. Toda esa cosa que a ustedes le encanta, por eso lo vamos a hacer, para levantar claro, rating. Claro, para levantar rating. A ustedes les gusta más eso que algo producido, entonces vamos a hacer un ensayo. Se escucha bien, Marcelo, no te preocupes. Al aire. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Vamos a tratar de imaginar que no están los micrófonos. Claro. Sí, bueno. No, además estábamos viendo, mientras estábamos esperando para salir al aire, ahora ya estábamos más o menos entrenando. Ensayando. Y tenemos la guitarra. Vamos a hacer un ensayo de cero. Y uno de los temas que vamos a hacer es... porque siempre nos caracterizamos por tocar tema música bizarra. Sí, sí, sí. No bizarra, pero que de repente nadie tocaría. Ahí y nosotros lo hacemos. Nosotros sí, porque somos caretas. ¿Hace cuántas veces lo estamos haciendo ya? Hace año, ¿no? Este va a ser el cuarto año, ¿no? Como el cuarto año, creo que cuarto sí. Año que lo vamos a hacer, sí. Da. Y vamos a arrancar, por lo menos hoy, tal vez, no sé si nos da placer algún temita más, pero vamos a ir practicando Pies Descalzos, Sueños Blancos de Shakira. Ahí está. Que ya habíamos avisado el otro día, hace tiempito, que lo íbamos a tocar. Sí, eso ya estaba avisado. Ya estaba avisado que lo íbamos a hacer. El que avisa no es traidor. Es verdad, es verdad. Así que aguántense. Comienza el reality. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y vamos a tocar ese. Sí, hoy vamos a arrancar con Pie Descalzo, que va a ser uno de los temas que va a... Y vamos a ir probando y haciendo cosas. Sí, o sea, y... es un ensayo, que claro que no, el tema no, que porque si no, no va a salir de una. Ojalá salido, si saliera, sí, pero seríamos unos genios, ni siquiera un músico lo saca de una. Así que van a tener que bancarse los cortes, los no cortes, todas esas cosas. Vamos a ir viendo cómo arrancamos, ¿no? Esto arranca con la parte, la primera parte, que es solo guitarra. Y así. Bien. No, no, vos todavía... Pará, estoy haciendo solo la parte instrumental, ¿no? Ah, bien. Y después de esto, es cuando arrancaría ya la percusión. Bueno, esto. Esto. Eso, lo que haces vos, Marcel. Lo que haces Marcel. Lo que haces vos, Marcel. ¿Cómo se le llama? Ahí está, como sea que se llame, eso que haces vos. Esa cosa que vos haces, Marcel, y te sale muy bien. That's in you do. Arranca... O sea, esta parte sería la que es... Ya la hacemos la primera parte, vamos a hacerla de a pedazos. Dale. Solo guitarra. ¿Entro? Yo hago el acorde y ahora entras enseguida. Dale. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. Y ahí yo arrancaría con esto. arranca de vuelta. Ahí arrancó yo a cantar. Ahí arranca el coro. Pero con esta parte ya tendrías que arrancar con la percusión. Claro, pasa, es la primera vez que te escuchas. Por eso. Es decir, la primera vez, no. Hoy. ¿Qué meterías vos ahí? Y arrancaría, ya arrancaríamos a cantar. ¿No? Ahí está. Está. Arranco con ese y después ya lo enganchamos con engancho cantando. Con antes las estrofas. Que, antes de que arranque, arranco yo. Decía arrancar del principio ahora. No, arrancamos ahora. ¿Arrancamos del principio de vuelta? Como que no, es lo que yo entendí. Arrancamos del principio, mira, Marcel. Cuando él dice blando, es cuando yo. ¿Viste que hice todo esto de. ¿No? Sí. Después que terminamos esa parte, arranco con este. Ahí es cuando se mete unís con la percusión y ahí la continúas toda la canción, la percusión, obviamente. Sí, lógico, después no pares más. No pares. No pares, no pares. Seguí. Bueno, arrancamos del principio. Dale. Ah, sí, yo estuve hecho como le decía. Perteneciste a una raza antigua. Tienes calzoncillos. Hace un salto. Fuiste pollo. Yo pensé que lo voy a seguir. ¿Pero qué pasa? No te gusta el tema. No te gusta el tema. Es raro. Pero la idea de la banda. Hasta el Pirata del Caribe. Yo quiero. Ya, después de cantar ese tema. Pero por eso podemos cantar cualquier cosa ahora. Después de haber hecho el tema de los Piratas del Caribe. Pero yo tengo un tiempo de asimilizar. Ah, de asimilarlo. Te va a costar. Después te acostumbras y lo haces uno. Claro, sí. Uno con el tema. Shakira y el tema. Sí. Ya está. Ya me siento Shakira. Sí. Bueno, ojo las caderas. Ah, no sabe cómo las mueve. Bueno, arrancamos entonces. ¿Pasa por el cadera? ¿Cómo? No, porque vamos a estar sentados. No, pero vamos a estar sentados. Vamos a estar sentados. No, si algún día lo hacemos al vivo, capaz que. Bueno. Me saco dos costillas y me voy. Ahí está. Así no se puede. ¿Vamos? Vamos, pero déjate reír, Marcel. Por favor, Marcel, déjalo que cante. Sorry. ¿Ustedes por qué no precisan la boca? Claro. Bueno, solo hacemos esto. Bueno. Bueno, vamos. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, eres. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Todavía no entraba. Ay, bueno. ¿Para qué ya? Tranquilo, Mauricio. Mátalo la pintura. Claro. Primero esta parte solo guitarra y la voz del Gini. Después te arrancás cuando yo hago el rasgueo. Decime si no queda bien. No, pero es así, arranca todo suavecito el tema. Y lo sé después eso. No se peleen que estamos al aire. ¿Ya? Dale, vamos a hacerlo, vamos, arrancamos vuelta. Arrancamos. Ahí está, Gini. Arrancamos vuelta a ver qué sale. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, eres, piensas que el hierro siempre a calor es blando. Diste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo. Y ahora estás aquí, esta parte como es, queriendo ser feliz. Sí, seguile. Cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Y ahora, tu mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz. Cuando no te importó un pepino tu destino, perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo a polvo, eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. Esta parte, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte es salada, esta parte es salada. Complicada porque es tipo... Ah, está como loco. Ya Marcelo. Sí, sí, ya sí, entró. Ya se enloqueció. Ya está. Se incorporó. Sí, sí, sí, sí. Sí. Asimilar. Más bien, ¿no? Con esto, ¿no? Excelente, me gusta. Más bien. Vos. Está bueno el tema, ¿no? Así, ¿cómo está? Está lindo, está lindo, está lindo. Dale, lindo. Bueno, esa parte es como media. Ahora, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo decís vos? Larga, ¿no? Sí, media así, ¿no? Ahí está. Acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida. ¿Y querés hacerlo medio gangoso, tú? Porque ella lo canta así. Ahí está. Dale. Hacemos entonces esa parte, sí. Repetimos de vuelta el estribillo. Y vemos si hacemos bien el enganche ahí. Ahí está. Dale. Ahí está. Che, fíjate por la duda si eso está grabando. Que no pase como la vez pasada. ¿Graba? Sigue corriendo, ¿no? Otra vez. Entonces no era ese problema. Como para la audiencia que no sabe lo que... ¿No? Otro cartel. No, porque el programa anterior no lo pudimos subir porque, bueno, lamentablemente no se grabó y teníamos miedo que sucediera lo mismo, pero aparentemente no, por suerte. Está grabando, era otro cartel. Aparecen muchos carteles. Bueno, esa parte está... No sé cómo esa parte que yo te había dicho, si la podemos hacer o no. Sí, creo que va a salir. ¿Sí? Sí. Pienso que sí. Reenganchamos del estribillo y seguimos con esa. Ahí va. Porque es bastante seguida esa parte, ¿no? Sí, no sé si va a tener aire. Ahí está. Te apoyo un poco, si querés. Voy a utilizar como Sandro, un respirador en el micrófono. Nosotros teníamos un respirador. Sí, no sabía. Claro, antes de morir. Cuando cantaba, cuando estaba hecho pelota, ¿no? Si no, no podía cantar. Bueno, vemos cómo sale. Arrancamos, volvemos desde acá, Marcel, del estribillo. Marcamos ahí porque ya no estoy viendo. Ah, sí, esto de lo del estribillo. Y ahí continuamos. Ahí no sé cómo voy a enganchar. Buena pregunta. Sí, más o menos ahí. Sí lo engancho. Creo que sí lo pongo. Sí, sale. Porque tendría que engancharse rapidito, ¿no? Ah, sí. Vamos a hacer toda esa parte del estribillo cantado y todo. Y tratamos de engancharla. Más rápida. Y viene esta parte de ahí que yo voy a... Los acordes son diferentes, lo que pasa. Pero vos seguile como el mismo ritmo. No lo varíes mucho el ritmo. No puedo sacarlo ahí. O sacalo al oído, porque yo soy muy malo para el ritmo. Pero vos me quedas con el pistilo. No, yo no puedo. Son muchas cosas para hacer al mismo tiempo que no me salen. No me sale. Espérate, estoy tratando de hacer los coros al Gini y me entreveron los acordes. Ah, mirá, pero cuando cantás y tocas y no podés. No, una cosa la otra. Claro, no podés todo, no sos multiuso. No tenés verdad. 8 manos. No. Bueno, dale. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo a polvo, eres, piensas que el hierro siempre al calor es blando. Ahí habría que enganchar, ¿no? Pues sí, termino no y te ya sale arranco. Porque en realidad no lo engancha ahí en blando. No, no me acuerdo. Dice que el hierro siempre al calor es blando. Es... Y hace algo como... ¿no? Ay, si querés le agrego algo así como para dar tiempo para que arranque bien. Dale. Está. Arrancamos de ahí. Fuiste polvo, polvo. Fuiste. Este polvo, polvo, no. Para, arrancamos de vuelta. No, porque no mareamos. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que hierro siempre al calor es blando. No, no sé qué hacer ahí. No, vamos a tratar de engancharlo seguido. ¿Vos sí? No, vamos a probar, es un ensayo, es para eso. Si no sale, no sale. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida y contar todo aquello y solo eso, y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Cumplir con las tareas, asistir al colegio, ¿qué dirá la familia? Pero quedó muy bueno eso. ¿Queda bien? Quedó muy bueno. Así dicho de esa manera. Quedó muy bueno. ¿O qué decís, Marcel? Yo estoy medio girando para abajo. ¿Cómo? Siempre se puede más. Ah, bueno, está bien. Está bien esa actitud porque huele. Ahí está. O sea, Petinati tampoco es una cosa que. Ah, tampoco es mucho. No, no, pero digo, está bueno para mencionar por esa parte. Como dice Malos Pensamientos. Es para darle la parte de humor al tema, ¿no? Ahí está. O sea, esa que nosotros no podemos hacer, que a veces sale. Que a veces sale, va. Claro. Ahí sale. Y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Impecable. Muy bueno, muy bueno. Estate seguro que somos tres que sabemos de chico. Obvio. No, ¿por qué? Porque sabemos que es el único que lo hace. ¿Por qué? ¿Que sabe imitar a Petinati? Tampoco me sale. Se van a dar cuenta que está imitando a Petinati. Digo, ¿estáis sorprendido? ¿Eh? No, yo supongo que sí, sí, espero que sí. Sí, si no, mala suerte. Tampoco soy un gran imitador. Claro, estamos trabajando para eso. No sé, podríamos hacer esa última parte como para terminar el tema, por lo menos un ahí poco. Ahí está, claro. ¿Cómo, dónde reganchamos? A ver. Polvo, polvo, piensa, que el hierro siempre al calor es blanco. Saludar al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida y contestar solo aquello, sentir solo eso, y que Dios nos ampare de malos pensamientos. Con las tareas, asistir al colegio, que dirá la familia. Si eres un fracasado, ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa, usa medias veladas y corbata en las fiestas. Las mujeres se casan siempre antes de 30, si no vestirán santos, aunque si no lo quieran. Y en la fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals. Y bailar bien el vals. Muy bueno eso último. Sí, queda. Eso tenemos que hacer. ¿La pena para qué? Para lo último. Pero se reengancha bien con lo de malos pensamientos, ¿no? Ahí me parece que queda bastante bien. Ahí tenemos que parar los dos. Capaz que tenemos que dejarlo ahí los malos pensamientos y arrancar de vuelta. Sí, obvio. No, creo que no da para hacerlo todo entero, ¿no? Todavía. Hay que pegar un recortazo. Sí, nada. ¿Quieren probar el otro? No sé, no si sé cómo andamos de estamos tiempo. Estamos 28. Capaz ya torturamos a mucha gente, pero... A ver. Sí. Y este está larguito. Si no, lo dejamos para el martes que viene. Probamos un... Probamos un le hacemos una primera parte, o sea, de este dale, tema. Dale. Este es un tema de buitres. Sí, este ya no es tan bizarro. Se llama Ángeles. Tenemos que tocar un tema bueno también. Claro. O sea, tenemos que sacarle... Bueno, lo vamos a destruir nosotros, ¿no? Pero... Claro, ese es el grave problema. Claro. Tenemos que sacarle algunas de las pocas cualidades que nos quedan. Claro. Ahora tengo que acordarme cómo era la guitarra de este tema, ¿no? Ahora también arranca la primera parte, la vamos a hacer solo guitarra. Y recién acá arranca la percusión. Dale. ¿Está? O sea, este... Capaz que podemos meter algún ritmo, ¿no? Este tema no sé, no, yo no, nunca... No, después este sí, tema. Es que después hay que meterle ritmo porque después se pone polenta el tema. O sea, vos ves lo que tenemos. Claro, no, claro, yo sé no que... No le pidas mucho. Yo tampoco, sé que lo que hay no es mucho. No, pero lo querés matar. Yo sé, pero bueno. Déjame ver si me sale el arranque. Más o menos. Thank you. arrancaríamos. Ahí arrancaría yo. Con la voz. Eso, o sea, yo primero, dos veces que son así. ¿No? Sí, eso lo veo. No, es así el tema. Y después voy. La de arranca. Y ahí arrancaríamos. Ahí arranco yo. Ahí está. Hago esas últimas dos partes y ya arranco. O sea, esa última de que son los acordes completos. Dale. Porque el otro viste que lo dejó así. Hacemos los otros acordes completos y ahí arrancás, son dos veces. Dale. O sea, es esto, ¿no? Es... el orto ahí. Blanca. Quiero tu risa. Así otra vez pruebo tu alma. Pruebo tu alma. Ahí se pone por lenta. Ahí tendría que arrancarla. Ahí hago un instrumental de vuelta. Ah, dale. Porque ahí hace un cambio. Por eso te digo que primero hacer solo guitarra y después agregar la producción. Porque hace un cambio en el tema, ¿entendés? Lo vamos a cantar más rápido. Ahora, un poquito más rápido, por lo menos. Ahí está, sí. A partir de esa parte. Y ahí hace. Bueno, o sea, lo acorde eso, pero ahí ya podemos meter la percusión. Ya, pero si yo no te escuché y después. Espera, vamos a empezar desde agua. Agua. Desde acá, donde dice agua. Ah. Agua estoy haciendo ya. Así otra vez. Pruebo tu alma. Alma. Y ahí arranca de resumen. Ángeles. Claro, ahí solo. Ahí hago un. Ah, es instrumental. De vuelta, porque para presentarle la percusión. Ah, bien. Que arranque la percusión ahí. Ahí tiene que arrancar vos, Marcelo. Sí, me acuerdo siempre. Sí. Mucha parte del tema son así. Me va a quedar los dedos, que sabes cómo. Vamos a ver si podemos por lo menos meter la percusión. Tiene que ver si. Si llegáramos a tocar un tema de Satriani. ¿De Satriani? Pues, ni en pedo puedo tocar algo así. Para, arrancamos de vuelta desde agua ahí. Bueno. Y voy a arrancar. Después de que dice pruebo tu alma por segunda vez, ahí arrancamos con la producción. ¿Cómo vas a hacer? Después dice él prueba tu alma por segunda vez, ahí arrancamos la producción. Yo tengo una seña. Vale. Y ahí arrancas y te hago una seña cuando volvés a cantar, sí. Cuando arrancas de vuelta con Ángel. ¿Cómo haces la seña? Ahí está. Bien. Arrancamos con dulce de ahí de agua. Entre mis labios, así otra vez, pruebo tu alma. Pruebo tu alma. Bien, como arranqué, sí. Sí. Ah, dale, pensé que estaba mal. Les corté la inspiración, perdón. Arrancamos ya con esta de. Ya con el sí. Con esto. Alas mal, héroes perdidos, vidas en soledad. Vine para darles este licor, solo eso traje, solo eso traje. guarda en su corazón. Un hombre salvó la belleza de una mujer. Amigos cantando en algún bar, noche sin prisa. Ya cambié mal. Me estoy equivocando porque no puedo cantar y cantar entre comillas, sí. Y tocar la guitarra. No podés, no, tenés que. Por lo menos hasta que le practique un poco. Claro, más. Claro. Es bravo. Después de esa de noche sin prisa viene una parte que sí, está que más. Es distinta. O sea, un rayo como bueno, una voz. Esa, como más, más como. Corazón, ahí va. Vamos a ver si podemos hacer esa parte, por lo menos. Dale. Cacho, vos prometés que por favor vas a mirar por lo menos la guitarra en tu casa, ¿no? Sí, claro que sí, la voy, claro, o sea, claro, la voy a practicar, claro. No, no, la voy a, la voy, voy a practicar los temas, claro, ah, que sí, claro que sí, claro que sí. Vos tratás de no perderte. No perderte o tocar las cuerdas, así la toques mal. Pero tocala, sentila. No, es que no me perdí, lo único que estaba haciendo de otro tipo de rasgueo. Me mezclé con el rasgueo. En la parte que vas hacia arriba. Dificultades cuando vamos a ver o baja. Hacemos desde ahí, amigos cantando. Amigos cantando en algún bar, noche sin prisa. Noche sin prisa. Un rayo como una voz salta de tu corazón, te estremece hasta que rías y otra vez quieras volar. Y ahí baja. Dale otra vez. Y de casa fui a buscar canciones para tu alma, aquellas que una vez te hicieron sonreír, y yo sé que hoy te hacen falta. Había en la tarde esa luz y me dijiste la noche está sola. Siempre hay alguien listo que nos destroza la ilusión. El tiempo corre sin piedad, ¿por qué no te vas a buscar ángeles con las alas más? Vidas con nombre esperando volar. Agua entre mis labios, es tu dulzor, quiero tu risa, quiero tu risa. Un rayo como una voz salta de tu corazón, te estremece hasta que rías y otra vez quieras volar. Vale. Canciones para tu alma. Qué bien que queda esto. Aquellas que una vez te hicieron sonreír, y yo sé que hoy te hacen falta. Había una tarde esa luz y me dijiste la noche es azul. Siempre hay alguien listo que nos destroza la ilusión. El tiempo pasa sin piedad, ¿por qué no te vas a buscar ángeles con las alas más? Bueno. Bueno, fue todo por hoy. Ya está, no nos vamos a esperar más. Nos pasamos, nos fuimos al carajo. No, pero sabes lo bueno. Prometemos de esto de... que no lo vamos a volver a hacer. No, lo bueno de grabarlo es que al volverlo a escuchar, después lo podemos escuchar para practicar, saber cómo quedó. Y saber cómo quedó, o sea que está bueno por ese lado. Para nosotros, sí, totalmente. ¿No? No, claro, para ustedes no. Para la gente fue horrible, pero para ustedes no. Está bueno grabar. Tampoco nos importa mucho. Sí, no, en realidad lo hacemos por nosotros. Claro, claro que sí. Vamos a la tanda y el último bloque. Sí, tenemos ahora un capítulo nuevo de la radioserie. Es increíble el personaje, ¿no? Que tenemos en la radioserie. El de Bin Laden. Ahora, ¿ah, sí? El de Bin Laden, que ya apareció en el capítulo anterior. Ah, porque bien. Arranca como hablando como talibán, sí. Pero en un momento habla como francés, de repente muta y habla como portugués. O sea, tiene varios. Y termina como medio hablando como gringo y mezcla, mirá, también un poco talibán. Se ve que es un talibán muy viajero. No, Bin Laden se ve que es muy culto y. Claro, y sabe todos los idiomas. Sabe todos los idiomas, sí. Así que no se pierdan la radio. Escúchenlo, después de la tanda. A la vuelta de la tanda. Y después nos despedimos. Sí, obviamente. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 11. En el capítulo anterior, nuestros protagonistas comenzaron a ver los misterios del lugar desconocido en el que están. Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no hay nadie. Abrájame la bañera, nena. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy Bin Laden. Oh, ¿así que estaba escondido acá? Y acá no me van a encontrar jamás, jamás de los jamases. Hola, señor Bin. Hola. ¿Usted es el que volteó a las Torres Gemelas? Sí, fui yo, compañero, fui yo. Y yo me volteé a las Gemelas Torres, mucho gusto. Ah, somos iguales entonces. Sí, nos vamos a llevar muy bien. ¿Pero podrán salir con vida? No sé si lo sabrán hoy, pero al menos es un capítulo más para el final. Che, Bin, ¿y qué haces acá solo? ¿Ves esa computadora ahí? Sí. Bueno, tiene 1000 juegos y 200 son online. Ah, ¿puedo jugar? Sí, diga que sí. ¡Cállate! ¿Y esa otra? Sí. En esa cada 180 minutos tengo que escribir. No debo tirar aviones esta vez. ¿Si no se termina el mundo? No, es un reto que me manda mi madre. Y si no lo hago, me putea por el chat. Pa, qué madre mala. ¿Y cómo hace para dormir? Me he puesto en la cama, como todo el mundo. Soy terrorista, no soy marciano. No, me refiero a cómo hace para despertarse cada 180 minutos. Ah, tengo un despertador. Si no me despierta mi vieja, no te preocupes. ¿Puedo hacer un dibujito en la computadora? Sí, pon el Paint y haz lo que quieras. ¡Gracias! ¡Viva! Tené cuidado. Sí, jefecito. Y dígame, Bin, ¿hace mucho que está acá? Y desde el 12 de septiembre de 2001, más o menos. ¿Y se entretiene solo con la computadora? Y sí, ¿qué le parece? Pero, ¿y cuando tiene ganas de aquello, cómo hace? Ah, usted habla de aquello. Sí, obvio. Para eso tengo una yegua. ¿Una yegua? ¿Le parece? Sí, pero yo he estado todos estos años así. ¡Pah! ¿No quiere probar usted? No, gracias. Vamos, no tenga miedo. No me parece. Venga, hombre, venga. Bueno, está bien. Solo por no despreciarlo. Sígame, acá afuera del búnker. Mira, acá está la yegua tomando agua del río. Me da cosa. Dele tranquilo. Y bueno. ¿Qué hace? ¡Pobre animalito! ¿No me dijo que...? No, animal, la yegua es para cruzar el río. La trola está del otro lado. Y sí, acaba un nuevo capítulo. Los espero la próxima semana. Más vale que escuchen, porque si se pierden uno no van a entender un carajo lo que pasa. Y estos no están para bajar en internet. La City 105.3. La síndrome. Bueno, esos son los piques de nuestro operador. Sí, totalmente, siempre atento. Sí. Bueno, este fin de semana fuimos al teatro con Mauricio. ¿Qué pasó? Sí, no sé por qué el dedo me debe ser de la guitarra. Ah, te quedó doliendo. Me quedó como medio sentido. Sí, hace mucho que no toco. Ya me di cuenta. Sí, voy a practicar. Te olvidaste de tocar, Marcel. El regalito, el trofeo. Lo digo con una seriedad. Está bien, no se lo toque, dice el trofeo de guerra de Marcel. Trofeo de guerra, el trofeo. Bien, Marcel, Bueno, es fanático. Somos muy cinemáticos. Bueno, fuimos al teatro, Gino. Fuimos al teatro el sábado pasado. Fuimos a ver Promesas, Solo Promesas, una obra que está dirigida por Paulo Cardoso, a quien le mando un saludo grande y lo felicito porque está realmente muy buenísimo. Buena. Nos reímos mucho, la verdad. Sí, mucho, la verdad que sí, Sí, sí, totalmente recomendable. Y la mayoría de los actores son de acá, de Progreso. Aparte son de Progreso, es verdad. Son todos de acá, sí, de la señor. Vuelta. Así que bueno, el saludo para todos. Un crack también para, Martín. Que sorriba. Sí, fue el más divertido, sin duda. Me hizo reír. Sí, sin duda, sin duda. Un genio, ¿no? Sin duda. Y bueno, sí, y sí, un sí. Saludo para Dayana Torres, una amiga que, subimos a estudiar teatro juntos. Uh-huh. Que también, muy bueno su papel. En general, muy bueno todo, ¿eh? Todo, sí. La verdad sí, que los felicito que sí. A todos. Me saco el sombrero porque una obra espectacular. Uh-huh. Recomiendo que la vayan a ver. Promesas, Solo Promesas. Está el sábado que viene a las 21 horas en la asociación. ¿Este es el último sábado ya? Este es el último sábado, sí. Así que tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar, sí. Y vayan porque no se van a arrepentir. En la CJ. En la CJ, ahí. Teatro de la CJ, ahí en debe estar la dirección por acá. Sí, debe estar ahí justamente. Es por Colonia. Colonia, 1870, casi. No, dice, debe estar en el otro papelito. En el otro papelito. Colonia. Colonia, 1870, casi Eduardo Acevedo. Ah, ahí está, casi Eduardo Acevedo. Está ahí el toque. Ahí está. Está cerquita. El teatro de la CJ. Está cerquita. No es la de Gini, bajate en la gente una antes. Ah, claro, ahí está. No te confundas. No te confundas, bajate bien el ómnibus. Y ya está, ahí vas a llegar más rápido, ¿no? ¿En cuál te bajaste? Tanto vuelta. Claro, yo pensé que iba más rápido si me bajaba después de los techitos verdes, pero le erré. Ah, no, se tendría que haber bajado ahí directamente en Uruguay, en el Grande, claro, y sí. Ahí estabas a tres cuadras. Pensé que era más rápido, claro, si me bajaba por la otra. Otra parada, una después de... Sí, después de cosas te queda mucho más lejos. Claro, después de Arena Grande. Claro, yo lo comprobé. Sí, sí. Ya lo comprobó. No hay forma de... No hay forma de discutirlo. Está, sí. De discutirlo, no hay discusión. Y tampoco le discutan a Eduardo por el tipo. No. Che, pero no, la verdad que es muy, que muy bueno. Porque es muy graciosa, se van a divertir, no se van a arrepentir. Sí, así sí, que sí. Vayan a verla. Así que este es el último sábado. Y sale, sale 750 pesos la entrada. 750, no es nada. E incluso... Si puede conseguir los 2x1 que hay... Hay 2x1, capaz que pueden venir a buscarlo a la radio. Capaz que, no sé si todavía Jorge tendrá, pero dése una vuelta, seguramente pueden encontrar, tal vez tenga alguno todavía, un 2x1 y paga uno solo. Ahí está, ahí entran dos. Ahí está. Este es el último sábado, sí. Este es el último, así que tienen que aprovechar. Vos, Marcel, que no fuiste... Podés tirarte, sí, se te complica. Tendrás que haber ido con nosotros. El asiento te lo guardamos. Sí, es verdad. Teníamos un asiento reservado que quedó al lado nuestro. Estaba lleno. Sí, aparte de eso, estaba lleno. Estaba lleno, la verdad. Nos asombró eso también, porque nosotros pensábamos que íbamos a ser pocos, pero no, estaba lleno, hasta las manos. Sí, capaz que se llenó. Cola, hicimos todo. Sí, tuvimos que hacer cola y todo. Pero no, la verdad que increíble. Y bueno, pero la obra muy buena. Sí. Sí, la verdad que sí. Manuela, saludo grande para Paulo, entonces. Para, sí. Para y además fue compañero acá de la radio, Paulo Cardoso. Y aparte tuvo un programa en la radio, por supuesto que sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Me mataste con ella, ¿eh? Se me borró el nombre, pero tuvo un programa hace muchos años. Creo que incluso fue hasta antes que yo entrara. Así que, sí, totalmente. Sí, sí. Debe hacer unos 8 o 9 años. Pero bien. Sí. Bueno, nos vamos entonces. Bien, llegamos a un final del programa. No sin antes despedirnos con el tema de cierre, ¿no? Sí, que hoy le toca a Marcel. Hoy le tocaba a Marcel. ¿Con qué nos vas a complacer hoy, Marcel? Hoy se viene así, muy... Estoy abierto a todo. Bueno, tampoco tanto así, porque... No, hoy nos vamos a ir con Calavera Deforme de Catupecu Machu. Bueno, bien. ¿Está bien? ¿Alguna razón? ¿Algún motivo? ¿Algún motivo en especial para elegir el tema? No, todavía no, no se me viene nada a la mente. Fue el tuntún, fue el tuntún. Este más o menos fue el tuntún. No lo relaciono con nada que me haya pasado así como... O sea, en realidad sí lo relaciono con algo, pero tal, no lo voy a decir al aire. No se puede decir al aire. ¿Cómo era que se llamaba el tema? Calavera deforme. Calavera deforme. Sí. ¿Cómo llega a unir algo con calavera deforme? No, pero sí. En la letra, sí. Vamos a escuchar la letra con atención. Vamos a escuchar. Ahí está, ahí está. Y a deducir qué andará haciendo Marcel. Sí, ¿eh? ¿En qué andará? Muy bandido, Marcel. Decime vos si no es la primera vez que vas a escuchar con atención esta canción. Sí, capaz que nunca, capaz que la escuchamos cientos de veces y nunca le prestamos tanta atención como ahora. Imagino todo el mundo en las casas sacando deducciones, esto, aquello. Ya lo logré. Marcel le pasó esto. Claro. Capaz que después tiran cualquiera, ojo, Marcel. Sí, te metiste en un lío porque después se hacen la cabeza, ¿viste? Y ahora capaz que piensan que sos gay, igual. No. Y capaz, no sé qué dice la letra. Yo después no me hago responsable. No, señalan o algo. Y si es eso, nosotros vamos a decir lo que es. Sí, mirá que nosotros respetamos todo. Te vamos a apoyar justamente. En esta decisión y bueno. Si es así. Sabes que puedes contar con nosotros. No discriminamos para nada. Para nada. Tengo celular, usted manejense ahí, yo ya. ¿Cómo que dice? Yo ya tengo celular. ¿Ya tenés celular y qué quiere decir? Nada, que ya por eso no me pueden discriminar. Por no tener celular. Porque antes era el único hombre sin celular en el mundo. Es verdad. Pero ahora tiene. Pero si llegas a ser gay, Marcel, igual no te preocupes que no te vamos a retener. No voy a ser el último y el primero, así. No te... O sea, eso lo tienen por hecho. Bueno, hasta el martes que viene, gente. Nos vemos, chao. Chao. Yeah.